queda. Al fin y al cabo el largo camino y sin llorar, viendo que me depara el destino. Hay que avanzar y la mente sabia, te juro, no se daña. Y sin parar, para hacerlo todo con la mente y hazaña. Una lista de gente apuntada, seis a tu pista y quitar el tintado. Mi grupo entero parado, el tuyo te sale en doblado. Y no salimos en revistas, esas de modelos de interesado. Pero sí que salgo noticias por la rebeldía, policía y pasado. No mal que ahora ese me tire si se le nota un poquito apagado. No mal que ahora el otro me hable si solo lo hace porque va drogado. Cuando me ven de frente me dice, mora, dime qué coño ha pasado. Le digo que no ha pasado, la L te ha señalado. Alá, alá, el tiempo para invertir. Alá, alá, en la calle estoy solo para mover. Alá, alá, mi mente dice no hay que repetir. Alá, alá, y lo malo lo tengo otra vez que hacer. Alá, alá, el tiempo para invertir. Alá, alá, en la calle estoy solo para mover. Alá, alá, mi mente dice no hay que repetir. Alá, alá, y lo malo lo tengo otra vez que hacer. Suerte de saber, suerte de correr. Suerte no lo sé, pero sé que tengo yo más mente. Y suerte nunca está, y no suele existir. Solemos aquí vivir siempre al borde de la muerte. Mi mente que se me ejercita, a base de los numeritos. Corazón que a mí me palpita callado, y la mente me salen los gritos. Y no conozco a los pepitos, de traje de azul y delito. Sí que conozco a fulanitos que quitan la alarma si ponen los pitos. Y noche que no le pongo ni criterio, el trabajo se pone más serio. Por la cabeza, por la cabeza. Y mira que el mora, la verdad que en su vida no tiene mucho misterio. Viene de pobreza, viene de pobreza. Alá, alá, el tiempo para invertir. Alá, alá, en la calle estoy solo para mover. Alá, alá, mi mente dice no hay que repetir. Alá, alá, y lo malo lo tengo otra vez que hacer. Alá, alá, el tiempo para invertir. Alá, alá, en la calle estoy solo para mover. Alá, alá, mi mente dice no hay que repetir. Alá, alá, y lo malo lo tengo otra vez que hacer. Y lo malo lo tengo otra vez que hacer. Y lo malo